Ahora le vamos a pedir al señor ministro, doctor Zaffaroni, que nos dirija. De muchos ámbitos, incluso desde el teológico, Leonardo Boff, desde el ámbito de la biología, y las más modernas teorías biológicas nos dicen, no, cuidado, que la Tierra es un ser viviente. Y entonces leemos en inglés, etcétera, la hipótesis Gaia, etcétera. Y cuando volvemos la vista hacia los pueblos originarios, no, resulta que nos dicen lo mismo, de una manera más simple, mucho más clara, menos alambicada. Es comienzo.